11 de la mañana, la obra de teatro Qué mala suerte tengo, Pato, protagonizada por Manolo Medina y Javier Vallespín, llegará al IES Maestro Francisco Fatou este viernes 1 de junio a partir de las 9 de la noche. No es la primera vez que el tándem Medina-Vallespín visita nuestra localidad. Hace prácticamente poco más de un año presentaban en Ubrique Dos hombres solos, sin punto con Nina, un espectáculo que ha estado 17 años en cartel con más de 2.000 actuaciones y 500.000 espectadores. Una comedia que contaba la vida de dos hombres que compartían piso, dando lugar a un buen número de situaciones desternillantes y cómicas. Con ese mismo argumento y con los mismos personajes, dando continuidad precisamente al mismo, se presentaba hace un año en Málaga Qué mala suerte tengo, Pato, protagonizada por, como decíamos, Manolo Medina, quien saludamos. Manolo Medina, muy buenos días. Buenos días, hija. Y Javier Vallespín, muy buenos días. Muy buenas, ¿qué tal? ¿Cómo está tu Rocío? Estupendamente. Yo me alegro. Encantada de contar aquí con vosotros. Usted bien. Y de que me contéis todo lo que tenéis preparado para este viernes, para ofrecer al público un espectáculo divertido, una comedia para pasarlo bien, para reírse. Ese es el principal objetivo de los espectáculos que lleváis montando, ¿no? Sin duda alguna, venimos como cada vez que nos subimos a un escenario, nosotros nos estamos riendo las 24 horas del día. Y afortunadamente tenemos la suerte de poder hacer a reír a los demás. No nos cuesta trabajo, es algo natural. Y venimos pues con las mismas ganas que estuvimos aquí con Dos hombres solos sin punto con Nina, que funcionó muy bien. Y esta, pues, la actuación es el viernes. ¿Cómo se llama el muchacho? Que nunca me acuerdo. El nombre. El nombre teatro, ¿no? del teatro, Francisco. Francisco Fatou. Francisco Fatou. Fatou. Es que ese hombre está Fatou. Un maestro. Para una cosa y para otra. Y entonces ya hay casi medio teatro vendido. Uh-huh. Y estamos seguros que la gente de Ubrique, yo venía mucho aquí a Ubrique. Yo soy de Jerez, sí. Aunque parezca mentira. Bueno, ¿y por qué me parece mentira? ¿Qué tontería estoy diciendo? Por el pelo. Por el pelo, ¿verdad? Sí. Yo es que me peino como los de... Bueno, entonces... Con una esponja. he venido mucho aquí a Ubrique porque, bueno, he tenido y tengo amistad con la familia Janeiro de toda la vida de Dios. Y venimos, ya te digo, con muchísimas ganas de subir otra vez a ese escenario y de hartarnos de reír todo lo que podamos. Uh-huh. Yo recuerdo que hace prácticamente un año hablábamos contigo del espectáculo de Dos hombres solos sin punto con Nina aquí en Ubrique, y nos comentabais que dentro de los proyectos de futuro estaba precisamente el estreno de esta obra. ¿Te acuerdas? De Qué mala suerte tengo, Pato. Sí. Que iba a ser en Málaga. Sí. ¿Qué tal, cómo fue el estreno y cómo ha ido toda esa andadura, ¿no?, hasta el día de hoy? Pues mira, los artistas antes podíamos mentir. Antes tú sabes que tú me decías, Manolo, hace 3 meses que no te veo. Yo te decía, es que he estado en Miami, una mierda, yo he estado en mi casa, que no me ha llamado a nadie. Ahora con las redes sociales, sí, estamos. Quien quiera que entre en YouTube y ponga Qué mala suerte tengo, pa, espacio, to. Que si no sale, Qué mala suerte tengo, pato, ¿vale? Que ponga Qué mala suerte tengo, pato. Ahí va a haber una ristra de vídeos de los teatros más importantes de España, llenos hasta la boda. Comenzamos el 15 de junio en el Teatro de la Media de Málaga, con un recibimiento, precisamente los vídeos que más hay es de la temporada de verano pasado en Málaga, y hay Qué mala suerte tengo, pato, con Málaga 1, Málaga 2, Málaga 3, Málaga 4, con llenos prácticamente a diario. Y ese es el resultado, yo creo que es el escaparate más fiable para que el que quiera venir a vernos, si no nos conoce, o si no se fía de nosotros, que será lo más probable, pues que... es que viendo el cartel. Viendo un cartel. Yo tampoco me fiaría. ¿Verdad que no? que lo miren y que puedan tener una idea de lo que van a ver el viernes. De hecho, Qué mala suerte tengo, Pato, es una continuidad del proyecto anterior, en realidad, sin, ¿no? Sin necesidad de ver la primera. Uh-huh. Porque, claro, si no, no quitábamos público. Claro. Entonces, lo hemos preparado de tal manera para que en el segundo 2 ya sabes de qué va la historia. Claro. Así puede venir todo el mundo. Eso sí, mayores de 13 años, por favor. ¿Eh? ¿Y menores de...? 125. Estupendo. Si sí. Hay alguien que tenga 125 años y vaya a venir a vernos, está invitado. Se le paga la entrada, ¿eh? Y además somos la única compañía de teatro que si no te ríes, te devolvemos el dinero. Sí. Claro. Eso es una garantía que... Pero asegurada. Pero explícale por qué, Manolo. Porque si la función empieza a las 9, Rocío, a las 9 y media está yo el taquillero. Yo ya he cobrado. No hay manera. Si tú no encuentras que te lo... Que te lo devuelva. De todas maneras, el humor de vuestras representaciones teatrales está más que garantizado, ¿no? Yo sí. He escuchado por ahí anécdotas muy divertidas de situaciones, ¿no?, que se os han presentado, que se os han dado durante el desarrollo del espectáculo en distintos puntos. Y además no solo en Andalucía, sino también fuera de nuestra comunidad. Sí, no, nosotros, fíjate que siempre decimos lo mismo. Yo soy de Jerez, como te acabo de decir. La obra está basada en mi madre. Mi madre era una jerezana de patio con un sentido del humor de esto que tú dices, ¿cómo es posible que una mujer pueda estar diciendo lo que está diciendo? Mi madre estaba un día en el mercado comprando y se lo puso una mujer al lado. Y se vuelve, se queda mirando a la mujer y dice, oye, Mari Carmen, al final te moriste tú o tu hermana. Le digo, mamá, pues no la ves. Soso, pues no ves que la mujer está ahí. Procura que sea la hermana. Procura que sea la hermana. Teniendo una madre que le dice a la vecina Consuelo, el otro día vi a tu hijo en el comisario, en la serie de televisión, dice ella. A mí cuando me lo dijo me quedé parapléjica. Digo, perpleja. Soso, te voy a quedar para parapléjica. Eso estaba metido en mi casa, Rocío. Consuelo ha sido como la escuela, ¿no? Es la que triunfa cada noche. Mi madre, que en paz descanse, es la que triunfa. Pero sin duda alguna. Yo tú me ves en el escenario y me quitas la cabeza y tú dices, Consuelo. ¿Tu madre no tenía cabeza? No, hombre, tiene cabeza mi madre. Que se ha dicho, que, le quita la cabeza y... Que igual, el mismo, no sé. El delantal, el abanico. Mi madre era muy Mari, ella muy Mari. Yo creo que la mejor definición es jerezana de patio, yo creo que... ¿Tú te acuerdas de Christopher Reeve, Superman? Sí. Tú sabes que este hombre se cayó del caballo, el hombre se quedó, el pobre mío, todo lleno de cable. Pues nosotros estamos viendo un día la tele... Perplejo. Ahí sí que se quedó parapléjico, pobre, qué lástima. Y mi madre, cuando lo vio salir con tanto cable por las puertas del hospital en la tele, se me queda mirando y me dice, ay, que ve Manolín, con lo que ha volado ese hombre. Que me hubiera volado, mamá. Mira, una persona con un extraordinario sentido del humor, ¿no? Tremendo. Para todas las situaciones, además que son muy importantes en esta vida, ¿no? Tomarse la vida con buen sentido del humor. Más que sentido del humor, Rocío, era... Una filosofía de vida. No, exacto. Ella no pensaba. Ella lo soltaba. Yo le decía muchas veces, pero chiquita, piensa antes de hablar, mamá. O no te da cuenta de lo que tú me puedes decir. ¿Tú te has comido alguna vez una berenjena psicológica? Porque yo sí. Ecológica no era, ¿no? No, ecológica no. La berenjena de mi madre era psicológica. Pero es que se quedaba igual. Un día llega y me dice, mira, Marolín, estoy de contenta. Mi madre con los niños moría. Dice, estoy de contenta, niño, porque en la peluquería que están montando abajo nueva, parte de lo que va a ganar va para los niños del África y eso. Digo, ¿cómo, mamá? Dice, sí, niño, que han puesto el cartel. Todo, algo de lo que va a ganar va para los niños. Este pone el cartel allí de lo de UNICEF. Digo, unisex, mamá, unisex. Dice, UNICEF es otra cosa totalmente diferente y que no tiene nada que ver con eso. Bueno, pues como eso te puedo contar de estar en la puerta del hospital y para tu Alzheimer, pobre. Y llega una vecina y le dice, Consuelo, ¿qué haces? Y dice, aquí estoy, hija, que estoy con Pedro, que me tiene ya el pobre, que ya... Y ahora me ha dicho el médico que tengo que meterlo en un centro de adúltero. Digo, ¿de adulto? Mamá, piensa, por Dios, que más quiera. De adúltero. De adúltero, un centro de adúltero. Y eso era las 24 horas del día metido en mi casa. Pues imagínate si sale una obra, ¿no? 14. Claro. Como inspirado en la persona de tu madre, Consuelo Velo, llega... Y en Gonzalo. Uh-huh. Gonzalo era un vecino mío. Vale. Bueno, si era, ya no vivo yo con él. Pero está vivo el hombre. Gonzalo tiene 8 hijos. Tú entras en casa de Gonzalo, te lo encuentras con una bata roja con un dragón detrás comiendo usted la uña con unos aletazos. ¿Qué es a la altura de niño, Pilar, coño? Tú dices, este le cabe Pavarotti. No le cabe nada. Pero tío, es macho, pero está criado. Es un ambiente totalmente femenino. Y claro, pues el hombre tiene unos aletazos. Y lo junté los dos, me inventé el personaje, llamé a este y vi la que me ha liado. La que llevaba liando ya. Un proyecto al que Javier se sumó posteriormente, ¿no? También casi que... ¿Cómo fue esa historia de esa unión? Un poco casualidad, ¿no? Por casualidad, porque Manolo llevaba 13 años con la obra y yo fui a verlo a Antequera. Y me encantó. De hecho, fui solo y le dije a mi mujer, en verano te voy a llevar, que van a estar en Málaga. Y ya ves tú si la has visto. Él fue de espectador. Yo fui de espectador. El hombre solo fue de espectador. Y a los 2 meses estaba montado en el AVE Camino de Madrid con Manolo. Circunstancias de la vida, cosas que están ahí. Yo creo que ha sido lo mejor que le ha pasado a Hombre Solo Sin Punto con Ina. Precisamente el domingo le dimos un homenaje a Javier por su 5º aniversario. en la compañía, uh-huh. se lo dimos en Antequera, precisamente por lo mismo. Yo creo que lo mejor que le podía pasar a dos hombres solos, 100 puntos con Inaya, qué mala suerte tengo para toda la compañía, es la llegada de Javier, ¿no? Nosotros, hay algo principal y primordial para que un cómico tenga siempre ganas de hacer reír, y es tener tu vida tranquila. Tranquila. Yo llevo 5 años trabajando con Javier, yo no he discutido con Javier nunca. ¿Cómo que no? Que te calles. Tú sabes lo que te quiero decir. No, que... Es que dos no discuten si uno no quiere. Claro. Todo es como los matrimonios. Tenemos los puntos de vista muy diferentes. Vemos las cosas desde puntos de vista distintos. No hemos discutido. Yo no sé lo que es discutir. No sé lo que es irnos un día para casa disgustados. ¿Sabes lo que te quiero? Y eso se ve en un escenario. Eso, tarde o temprano en el escenario, nosotros subimos al escenario y nos dan ataques de risa, pero sí, ataques muy, muy peligrosos. Eso os quería preguntar también. ¿Cuánto en la representación, tanto en la anterior como en esta, hay de seguir el guión a espontaneidad? Nosotros tenemos un guión. Lo que pasa es que en el segundo 10... aquí el Medina. Ya está. Sí, sí. Ya me estás echando la culpa a mí. Yo soy el formal. Él da la réplica, ¿no? Yo soy el formalito. A veces da una réplica que más vale que se quede en Antequera. Sí, pero yo soy el formalito. Pero no, en el segundo día ya. La semana pasada, no, la anterior, estaba con el técnico de sonido del teatro que estaba al ladito, estaba viendo. Y pego yo una carcajada y me mira como diciendo: ¿y tú cómo te ríes, no? Si todos los días lo ves. Digo, no, es que se está inventando ya cosas. Digo, ¿cómo? Digo, que acaba de salir y se está inventando cosas. Mira, pero todo tiene una explicación. Eso también hay que coger el punto, ¿no? Para seguirle. Cualquiera no podría. Claro. Sí, lo que pasa es que ya después de 5 años nosotros no hablamos con la mirada. Nosotros sabemos lo que seríamos capaces de decir la misma frase a la vez, solo mirándonos. Conocemos ya. Por eso, porque yo me pongo al delantero y el abanico y me meto con el personaje de mi madre. Y claro, mi madre es que hablaba en voz alta. Lo que pensaba lo decía. Uh-huh. Yo me acuerdo que se murió una señora que tenía ya cerca de los 100 años. Sí. Y se acerca a la vecina y se ha muerto, no me acuerdo el nombre de la mujer. Se ha muerto no sé quién, con 100 años. Y dice, con 100 años, coño, ¿qué quiere, coño? Que le venga la regla, que tendrá que morir. Entonces, claro, ese tipo de contestación. Yo creo que es ponerle voz a lo que todo el mundo pensamos. Exactamente. Y que nadie se atreva a decir. Incorrecto, ¿no? Exactamente. De ahí lo de que la obra sea políticamente incorrecta, claro, y por eso queremos que no vengan menores de 13 años. No. Que tampoco nos pase como fuimos una vez a un pueblo, que bueno, el muchacho que viene con nosotros, le vimos que había unos niños en el patio butaca, y antes de empezar la función los mandamos. Digo, dile a los padres que la obra es políticamente incorrecta. Entonces el muchacho se acercó, le dijo al padre, oye, es que la obra es políticamente incorrecta. Le dijo, da igual, los niños no entienden de política. Digo, vale, a partir de ahí, que se siente el que quiera. No, hombre, pero no, porque decimos las cosas por su nombre. Iba a esta línea, ¿no? La línea de mi madre, claro. Yo creo que sí. De mi madre, porque te digo, es que era un... yo creo que tener esa forma de ver la vida y haber conseguido ponerla encima de un escenario y vivir de esto, Rocío, es muy complicado. El otro día leíamos que el 70% de los actores de este país no viven de su trabajo. Entonces, que nosotros llevemos años con esto y podamos vivir tranquilitos, hemos pasado como todo el mundo por momentos malísimos, pero claro, poder vivir tranquilos de esto y subirnos a un escenario. Nosotros, yo creo que el triunfo de una persona, entre otras muchas cosas, es no tener la sensación nunca de ir a trabajar. Nosotros no tenemos sensación de ir a trabajar nunca. No, y que lo económico siempre pasa a un segundo plano, cuando al día siguiente te llegan un messenger de esto o cualquier red social y te dicen, llevaba 6 años sin reírme desde que se murió mi hijo y anoche me reí con vosotros, gracias. Entonces tú lees estas cosas y dices, ¿de verdad? Y lo hablamos nosotros muchas veces no somos conscientes de a lo que llegamos a la gente. No. Porque como nosotros estamos todo el día así, pues nos hemos acostumbrado. Pero claro, el que te ve se sorprende y le pasan estas cosas, pues... Nosotros nos hace mucha gracia cuando llega la gente y te dice, ¿cómo sois capaces de estar 2 horas y media en el escenario haciendo reír? Y yo le contesto, ¿y cómo eres capaz de estar esa hora en una oficina, bicha? Sin moverte del ordenador, qué lástima, qué agobio. No, cada uno valemos por lo que valemos. O esos chavales que están echando el alquitrán en pleno agosto en la carretera de Algodonales, que siempre está en obra... La de Algodonales, ¿no? 40 y pico grados. ¿Qué pilla él? Claro, 44 grados en el sol y 50 o 200 grados que sale eso desde abajo. Y eso es lo que te dicen. ¿Cómo podéis estar ahora hablando? Digo, me parece. Claro, ¿Y tú? ¿Qué ¿Y me tú? Está contando? Pues el que ha nacido para algo, va a nacer para eso y ya está. Claro. Claro, y para hacer reír, eso sí que es básico y elemental, ¿no? El drama nada. Pero no es fácil, ¿eh? No, y más en Andalucía. Es decir, nosotros... Que nos, aquí no la sabemos todas. A nosotros nos ha recibido, nos recibió la reina Doña Sofía, nos recibió la reina Leticia, la butaca número 1 y la butaca número 3 del Teatro La Media de Málaga están bautizadas con nuestros nombres por llevar más de 500 actuaciones solo en ese escenario. Y somos andaluces, es decir, hacer reír a un andaluz es complicado, ¿no? Nosotros afortunadamente tenemos la suerte de poderlo hacer y no nos cuesta trabajo, y no quiero que esto nadie se lo tome a mira este qué chulo es. No, que es verdad. Nosotros estábamos en Valencia, Rocío de mi alma, sentado en un banco para entrar en una emisora de radio, y había un tío enfrente levantando un muro a Elito. Si tuviera la cara de este y la mía, sentado los dos diciendo, lío de puta, no se dobla, tío. Mira cómo está levantando el muro y está... Claro, es que para nosotros, tú a mí me das un muro y ni el de Berlín. Es que, qué lástima, de eso, muro. Flipamos, ¿verdad? Que aquel día flipamos. Y el hombre estaba allí, así, pum, pum, pum, pum, pum, pum, pum, y venga a levantar el muro. Y nosotros, pues claro, el hombre sirve para eso. Tú eres una comunicadora excelente, has nacido con esa... No, en serio, has nacido con esa... Claro. Con esa... Con, tendrá, ese, con ese don. Lo que pasa es que la repercusión mediática tendrá... Claro. Tendrá más valor un hombre que te haga una casa, que va a ser tu hogar, que para toda la vida, que no se te va a caer, a un tío que le pega una patada a una pelota y marca un gol, por ejemplo. Pues tendrá más, o un médico, sé, un médico que te salve la vida, un que te salve la vida. Sin embargo, no hay 500 personas a la puerta del hospital esperando que salga el médico para aplaudirlo. Y hay 40.000 en un campo de fútbol. En este país no hemos llevado los que no hemos dedicado a la cultura pagando un 21% de IVA cultural y un 4% de IVA pornográfico. ¿Vale? Que nosotros estuvimos por mientras, hacer la obra en pelota. En pelota. Digo, vamos, digo, pagamos el 4. ¿Y pagamos un 4? Esto es pornografía. Mientras que eso ocurre y hagamos millonaria a una tal Belén Esteban que está por ahí dando, que no se puede ser más inculta, tú dime a mí si este país no tiene un problema. Que esa es la cuestión. Nosotros tenemos logros que no son noticias. ¿Sabes lo que te quiero decir? Que te pongan una butaca, como nos pusieron, una bautizaron, que nos reciba una reina, eso no es noticia. Ese es el problema básico que está pasando en este país. No es otro. Que la cultura se nos tiene en un segundo, tercero o cuarto plano, si es posible, ¿no? Y mientras pero que bueno, eso... en un país donde los artistas pegas un zapatazo y te salen 600 y a cuál mejor. Sí, pero esa parte que te fastidia, digamos, que es la económica y son los que mandan, digamos. Pero nosotros nos tenemos que aclarar lo que hablábamos antes. Al fin y al cabo no es lo económico, es lo personal, es el público al que nosotros tenemos que estar agradecidos y el que Manolo se ha pegado 17 años con Dombre solo es un punto con Ina. Claro. ¿Manolo encontró tu lugar aquí, en este tipo de espectáculo? Fíjate, yo tengo dos discos, yo canto de puta madre. Sí, porque tiene una dilatada trayectoria profesional, además es muy polifacética. Yo canto de puta madre, pero no vendí un disco. ¿Yo los tengo? Que te los regalé, de puta. Es verdad. Encima. Bueno, pero los tengo, ¿no? Sí, los tiene, pero no los pone. Después vamos a poner algo. Después vamos a poner algo. Es verdad que no. Sí, pero lo que va a poner después no es, no está, eso no está cantado en serio. El. Hombre, lo que he dicho. Lo del bujero de mi hermana, dices tú, claro. ¿No? Sí, pero que eso lo está cantado en serio. Eso es una cosa que hicimos para un veranito. Ah, sí, yo también tengo un single. Sí. Tú también tienes un single. Así que yo he hecho absolutamente de todo. He sido productor. Yo saqué a David de María, entre otros fui el descubridor de David de María. Es decir, he hecho un montón de cosas. Sin embargo, el humor yo era donde más miedo tenía, Rocío. Yo ese hilo que hay entre el ridículo... Y la gracia tan tan delgadito, tan fino, me daba muchísimo miedo. Y todos los que me conocen me decían, tú tienes que estar en el humor, tú tienes que estar en el humor. Pero a mí me daba mucha vergüenza. Sin embargo, fíjate, lo primero que hice 17 años en un escenario. ¿Te sigue imponiendo los dos, esa delgada línea que decías antes, ¿no? Entre el humor y el ridículo. Hombre. A mí me da mucho susto siempre. Yo siempre subo, la gente no se lo cree. Tú se lo cuento a mi amigo, digo, a mí me da vergüenza subirme al escenario y dice, te quiere ir por ahí, digo, sí, sí. Te lo prometo, y nosotros salimos con muchísimo respeto, sobre todo eso al público, lo que estamos haciendo va a funcionar. Ayer veníamos hablando en el coche de esto y claro que funciona. Ahora, que un día la gente no se ríe, el problema no es nuestro, es de la gente. O sea, si, pero no, eso no nos ocurrió nunca, ¿no? Bueno, nosotros que nos va a ocurrir, sí que ya, por Dios. Hay pueblos gracias a Dios no en Andalucía, pero tú te vas, por ejemplo, a Denia, si hay alguien de Denia... ¡Qué lástima de Denia! ¡Qué lástima de Denia! Lo siento de corazón, pero tenemos un recuerdo muy bonito en Denia, que no se reía nadie cuando acabó la hora de Dios, Manolo Bacabi venía. Sí. No, pero es que no sabemos el porqué. Gente seria. No sabemos lo que pasó, no sé si es que aquel día... Es que todo el mundo no tiene el mismo sentido del humor y... Es que es un sentido muy particular, muy andaluz, muy no, de aquí. No, pero no, tiene que ver, después hemos ido a Bilbao y se ha puesto... Fíjate. Y se ha puesto 700 personas para arriba, ¿eh? Por ejemplo. No tiene nada que ver. La zona centro, no centro, en la zona de... ¿La castellana? Sí. La castellana. Aranda del Duero, Burgos... no se ríe ni para la madre de los parios. A ver, no se ríe... Gusta, pero no saben expresarlo. Dos funciones. O no lo expresan como nosotros en el sur. Dos funciones. Qué ¿vale? distinto. Dos funciones. Teatro hasta la bola en las dos funciones. Yo escuché durante las dos funciones uno que hizo... Es el que mejor se lo pasó. Bueno, terminamos la función y estamos en camerino y llega el alcalde de Aranda. ¡Un escándalo! ¡Vamos, la gente se la ha pasado! ¡La gente va loca de contenta! Digo, si la gente va loca de contenta aquí, ¿cómo coño es un entierro? Que yo no he visto más gente. Bueno. Vamos, como el queso fresco de Burgos. ¡Qué rancia! ¡A elito! Pues con lo que te estoy contando. Distintas formas de expresar de realizar sus propias manifestaciones, ¿no? Claro, sí. Digo, la manera de responderte. Lo que pasa que aquí estás desayunando en Jerez esta mañana antes de venir para acá y yo no sé, salía una nervada. Venga, vamos, buenos días, un cumpleaños encantado. Digo, pero de verdad, un martes a las 8:30 de la mañana, el jaleo que había, y luego llegas a esos sitios tan... Que no es que sean ni mejores ni peores, lo que pasa es que nosotros nos han criado, nos han formado de otra manera y otra manera de expresarnos. Claro, ya está. Y en el sol nuestro no es que no es lo mismo. Es que el sol hace mucho. Hace socializar. Sí, nunca me lo dicho. Salir a la calle. A mí me salió un puesto de trabajo en la televisión de Galicia y no lo cogí. Y no lo cogí porque, bueno, allí hay 365 días del año y 65 de sol. Yo ya ahí di tú vamos mal. Pero es que aparte, yo entré a la redacción de aquella cadena de televisión, que eran no sé cuántos metros cuadrados, llena de gente, y se escuchaba... Mira, a mí me entró una depresión a la media hora. Acostumbrado a escuchar en Canal Zuki. ¡Yo! ¡Has llamado al otro! ¡Vete para! Y yo, cojones... ¿Me entiendes? Y ayer era... Iba a trabajar tu niña madre. Yo no puedo. Ya a mí me tiene que dar sol. Yo tengo que salir y me digan ¡buenos días! Eso es lo que me hace falta a mí. Además gritando. Claro, sí, menos. Yo, buenos días. Nosotros nos hemos metido en un bar en Córdoba a desayunar. Hemos dicho ¡buenos días! Y no nos han contestado, no me he ido sin desayunar. O sea que, hombre, que los buenos días, ¿no? Qué menos, ¿no es verdad? Ya. Qué menos. Pero buenos días con Aje. Claro. Dice buenos días. ¿Qué pasa, Soso? ¿Cómo estás? Adiós, ya puta, pásalo bien. Claro. Esto es lo bonito y no la tontería esto del señor. Buenos días. ¿Cómo le ha ido el día? Pues mira, a mí muy bien, Soso, pero tú estás amargado, ¿no? Te la carita amargada. Es el personaje total de que mala suerte tengo para todo, ¿no? Exactamente. Ese personaje. Y en el caso de pues de Javier, un poco más serio, más formal o más intimidado, ¿no? Por toda esa espontaneidad de... Tú has visto la hora, ¿no? Tú la has visto, ¿verdad? ¿Tú la has visto? Sí. ¿Tú viste el hombre solo? No, he tenido oportunidad de ver imágenes, de no ver partes, pero no. No, pero parece que sí. Vamos, la ha descrito perfectamente. Sí, es más... Es la timidez, digamos, ¿no? O sea, yo soy muy macho, soy muy valiente, solo con Manolo, porque tengo mucha confianza y le puedo echar todo lo huevo que me dé la gana. Pero en el momento que me quedo solo, paso mucha vergüenza, soy muy, muy tímido, hasta que poquito a poco se va soltando ese personaje, hasta que al final explota. Totalmente distinto al personaje de Manolo, pero tú sabes que los polos opuestos... Se atraen. Y hasta ahí puedo leer. Además, como decía Mayra Gómez-Ken. En esta obra hay sorpresa. La otra obra no tenía ni... No, ni sí, después, por eso he dicho hasta ahí puedo leer. Carlos Herrera en una entrevista nos decía... Manolo, defíneme dos hombres solos sin punto con nada. Digo, esto es un mamarracho. porque era un mamarracho, que no había por dónde cogerlo. Es decir, no tenía, teatralmente hablando, no tenía por dónde cogerlo. Esta sí, esta tiene su presentación, sí, nudo y desenlace. Claro, es que Dos Hombres Solos rompía toda la regla de teatro. Claro. Claro, cuando te llega un profesional del teatro, dice, ¿y esta gente cómo se han pegado 17 años con esto? Claro. ¿Por qué? Porque era una comedia y la gente de una comedia viene a reírse. ¿Se conseguía? ¿Era el objetivo que la gente se riera? Sí. A nosotros se nos ha meado una señora en el Teatro de la Almeida de Málaga. Meada. De Cubo y Charquito. Cubo y Fregona. La mujer. Se fue el aire acondicionado de aquel día de un calor allí. Y cuando terminamos, se fue todo el mundo del teatro y salimos Javi y yo por la parte del camerino, para el patio butaca, y había una señora sentada y otra de pie. Digo, esta mujer la ha dado algo con el calor a Elita, y está la mujer ahí que... Y me acerco y digo, señora, ¿ha pasado usted algo? Y dice, que me mea, Manuel. ¿Cómo es que me mea? Ese es el mejor regalo que le puedes hacer a un cómico. ¿Da sin risa? Duda alguna. Ya ve. Sin duda alguna es el mejor regalo que le puedes hacer a un cómico. Y en bueno, lo de Cáceres ya... Cáceres que tuvo que venir a ambulancia a por la una mujer mayor. La tensión. Sí. La tensión. Le dijo la hija, no vaya a estas cosas que a ti se te sube mucho. Y se meó. De la panza de risa, de ahí que se pegó. Y tuvo que venir el SAMU a por ella. Bueno, SAMU no, allí no hay SAMU. Allí, bueno. La ambulancia. Servicio sanitario. Eso. Y estaban metiéndola en la ambulancia. Oh. Y salimos este y yo. Y nos asomamos. Y la mujer nos vio y empezó a hacer mujer reírse en la camilla. Y el médico, irse que la vaya a matar. Eso es para incorporar a la obra, ¿eh? Esa ¿cómo parte? Qué lástima. No, yo se lo dije a Manolo, digo, Manolo, ¿tú me dices, si no muere alguien de risa? Me dijo, Dios quiera que no, cállate, que no va a venir nadie, risa. Entre la que se ha meado, la de la Zamu, y ahora se va a morir alguien, no vamos a ver solo no, allí. Pero que no veas tú el palo, a mí me da... En Dos Hombres Solo Sin Punto con Nina, no sé si había también, establecías algún tipo de relación con el público. Sí. Sí. ¿Qué mala suerte tengo, Pato, también? También. Como decíamos allí, también. Y hasta ahí podemos leer. Sí. Es que no podemos desvelar nada. Sí, nos han metido dentro de la programación del Orgullo Serrano. Uh-huh. Qué gracia me hace eso del Orgullo Serrano. El Orgullo Serrano, digo. Qué muy gracioso, uh-huh, ¿verdad? El Orgullo Serrano. Reivindica un poco todo lo que tenemos aquí en la sierra, que no, estamos bien, perdidos bien, en la mano de Dios. Maricones al poder, que sigue. Vamos, anda con la tontería de la gente. Me parece muy bien. Y entonces pues me llamó uno de los chicos del Matilde, estate quieto. Matilde es la perra, señores, que me trae a mi perra. Pero di cómo se llama, di cómo se llama. Matilde de las Marimbas, de casi todos los santos de Medina y Arca. Nada más. Pero le decimos solo Matilde, menos mal. Uy, me tiene mareado la perra. Y dice con un chihuahua, llega a ser un labrador. Qué lástima. ¿Perro labrador? Un poco mordedor. Y me llamó este muchacho con la idea de meterla dentro de lo que era la programación del Orgullo Serrano. Y digo, pues encantado de la vida, porque... Tiene temática gay, la obra tiene temática gay, pero tiene una temática gay con mucha gracia y muy poca vergüenza, que es lo que tiene esta obra. Y los dos que estamos aquí sentados contigo ahora, fíjate lo que te digo. De hecho, sí que el día 1 de junio, que es cuando va a tener lugar la representación teatral, se van a desarrollar una serie de actividades enmarcados precisamente en ese conjunto de iniciativas de Orgullo Serrano que organiza la Asociación Delta. Y la obra entra ahí, ¿no? Uh-huh. Un poco dentro de ese conjunto de actividades. Estamos dentro de la programación y esperemos que... Hombre, porque la gente venga... Eso, también, en cierto modo, es un poco de orgullo, ¿no? Precisamente el hecho de que los colectivos gay simpaticen, ¿no? Con una obra de teatro en la que, bueno, pues se habla también de la sexualidad de las personas, ¿no? En cierto modo, y de todo lo que son los estereotipos sociales que hay. Yo soy gay. Yo, o maricón, llámame como te dé la gana. ¿Qué dices? Que sí. Yo me estoy enterando ahora. Hoy. Yo soy gay. Y como gay que soy, a nosotros vienen a vernos muchos homosexuales, muchos gays, muchas lesbianas. Vienen a vernos, pero no buscan el gay o el lesbianismo en el escenario. Vienen a reírse, vienen a partirse de risa. Y luego pues salen del teatro, pues, iba a decir con el culo partido, pero suena mal eso. No. Salen, vamos, entiéndeme lo que te quiero decir. Y no se lo tome nadie mal, porque es que está mal. Se parten el culo. Se parten el culo. No, déjate de cachondeo. Que no era una broma, que es una broma, quiero decir. ¿Entiendes? Entonces, nada, que yo esperemos que el viernes se nos llene el teatro, que quedan, hay medio teatro ya. Las entradas se pueden comprar en la... Teatro, ¿no está el teatro? ¿No está acabado el teatro? Vendido. Ah. En la oficina de turismo, en Madrid Habitual, sí. Se pueden comprar a través de giglon.com. Giglon. Y en la taquilla del teatro también. Pero también. Si se aligeran, pues mejor. mucho mejor, pasa lo que pasa. Y así más sencillo. Exactamente. Nos dice un oyente, dice, son los mejores, no me lo pierdo por nada del mundo. 2 horas sin parar de reír te hacen olvidar los problemas de la vida durante 2 horas. Enhorabuena. Pues yo imagino que esta será un... ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama? No lo sé, no me lo han puesto. ¿Cómo Isa, se llama? Isa, Sosete, Isa. Gracias, hija. Isabel. Mira, Isabel no ocupa lugar. Isabel no ocupa lugar. ¿Tú no sabías eso? Que Isabel pues no muchas gracias, lugar. Isa. Pues Isa, muchas gracias, esta, hija. Esto es lo que yo te decía antes de acabar una función y llegar y abrir Twitter y encontrarte estas cosas. Claro. ¿Y tú sabes lo bien que duerme uno? Sí. Sabiendo que le ha hecho feliz a alguien. Isa, no sé dónde os ha visto, a lo mejor el año pasado, cuando representaste a un hombre. Puede ser, que y por esa experiencia iba a preguntar yo, ¿qué tal el público ubriqueño se ríe, no? ¿No será como el de Denia? No. Si fuera Denio y Denia y bebés que había venido aquí, su puñetera madre. El viernes. Ya no vamos mal. Fíjate lo que te digo. No. La gente de aquí es fantástica. Fantástica, un sentido de humor a flor de piel. Y a mí me gusta, yo creo que el mejor tesoro que puede tener todo el mundo, pero sobre todo... Cádiz es la Mari, y la Mari es tierra pura, y aquí hay mucha tierra fresca, y nosotros lo pasamos muy bien cuando nos subimos al escenario, y aquí cuando vinimos también lo pasamos bien, y esperamos que el viernes volvamos a reventar el teatro y a pasarlo divinamente con la gente. Las entradas están muy baratitas, creo que están a 12 euros, ¿no? Nosotros no ganamos creo que están a 12 euros. Nosotros no ganamos nada hoy. Claro, hemos dicho que lo económico a 12 que no euros, era, ¿no? 12 euros. 12 euros. En taquilla 15. Y en taquilla 15 el día de la función. Mm. Así que, por favor, que después pasa lo que pasa. Que llegan, no hay entrada, manifestaciones, huelga de hambre, la gente se corta las venas. No. No, ¿sabes lo que pasa? Que muchas veces ha venido gente el día de la taquilla y nosotros lo hemos pasado muy mal. Un día vinieron gente de Melilla. Qué lástima. Que llegaron a Málaga y no había entrada. ¿Pero por qué no lo habéis comprado por internet? Nosotros pensábamos que esto... Claro. Pues no lo pienses porque... Mm. Y pasamos una fatiga. Bueno, que se fueron. Además, era la última función de 2 hombres solos en Málaga. En Málaga. Y se fueron sin verla. Han venido gente de Barcelona, ha venido gente de Madrid, ha venido gente de todos los rincones de España a vernos. Y ahora, si tenemos que decirlo ya, el del 9 al 13, creo que, o 14 de diciembre nos vamos a México... Porque se estrena 2 hombres solos sin punto con Nina en México con actores mexicanos. Que también nos podéis ver. Que es más gracioso. La podéis ver allí. Sí, pero es muy gracioso porque aquí digo yo muchas veces, el coño de hermana, ¿no? Por ejemplo. Sí, allí y allí te dicen, no mames. No mames, güey. Oye, qué igualmente, sí me gustaría decir, estamos el viernes día 1. Y alguien no me está viendo y está diciendo, oye, pues... No puedo el día uno. Pues el día 8. Estamos el día 8 en Puerto Real. Que tampoco está tan... En el teatro principal. Si hubiera alguien que... También está en la entrada a la venta a través de ticket entradas, creo que es. Y poniendo bueno, qué mala suerte tengo para todo en Ubrique o Puerto qué mala Real, suerte tengo para Puerto Real, sale la los enlaces, ya está. Por aquí hay otro comentario de un oyente, lo que pasa es que no sé si voy a desvelar algo de la trama, no sé si quiero. Dice, hola, soy Igna, el año pasado me lo pasé fenomenal, lo único que no me gustó es que me sacaron al escenario y el final con Gran Hermano no veas. Bueno, para hablar de eso. Esa fue con hombre solo. No se desvela nada para eso. Se llama Ignacio. Ignacio. Pues Ignacio, escúchame, soy Javi. Mira. Mi madre, de los huevos latos. Yo te entiendo perfectamente, Ignacio, porque yo cuando fui a ver la obra, Manolo a mí no me conocía de nada y a mí me sacaron al escenario. Y a mí me dio por todos lados. Pero bueno, si está escribiendo más, sé que en el fondo te lo pasaste bien. Gracias, Isa. Gracias. Y además siempre lo decimos, siempre que acabamos la obra y sacamos a la gente arriba, el aplauso grande de la noche es para la gente que sube arriba por su sentido del humor, porque si no, te sería imposible. Claro. Así que gracias, Ignacio. Y lo que aguantan, Rocío. Porque yo no tengo filtro. Y digo claro, porque el espectáculo puede ser 1 hora, pero se alarga por toda esa... Una hora, dos horas y media casi. 2 horas y media, sí. Pero el que se alargue, el que se prolongue en el tiempo es precisamente por esa improvisación. Por el público, claro. Y el público, que es que en el momento, como el público te da un poquillo de vidilla, 2 hombres solo sin punto con Ina, en Sevilla, en el Teatro Quintero, duró una función 2 horas y 50 minutos. Sí. Pero no te da cuenta. No me extraña que después se... Se te mete por la pata para la hija. Y que iban a reventarlo, pobre tico. Y como te tomes 2 cervezas antes, ya muere. La mujer allí me ha y le digo, ¿y ahora qué vas a hacer? Y dice, ay, es que vivo ahí al lado y ha ido mi hija por la braguita. Pobre tica. Qué dolor. Que vayan preparados. Otro oyente nos dice que os vio el año pasado y que este año va a estar en primera fila. ¡Ole! ¡Ole! Primera fila. Primera fila. Yo os iba a preguntar por vuestros proyectos de futuro. Primera fila, perdona, la primera fila cuesta mucho. Es la última que se vende. Porque a la gente le da como más vergüenza, sí, por lo que claro, decíamos, ¿no? Pero, de salir a escena. Pero normalmente nosotros de la primera fila no sacamos nunca a nadie. Por detrás. Sí, vamos para atrás. Pero no lo cuente. Ahora empieza todo el mundo, ¡quiero la primera! En el Wallapop, vendo dos entradas, 50 euros, pero en primera fila, la gente comprándola. Lo que sí avisamos que en esta obra, en Qué mala suerte tengo para todo, que en un principio se iba a llamar Qué mala suerte tengo para todo, coño. Pero lo hemos quitado. Es que había que escribirlo en el cartel. Y está feo eso y medio. Pues en esta obra, los muchachos monos que se preparen. Y hasta ahí puedo leer también. Manuel, no digas más que al final, me va a hacer un spoiler. O sea, un destripa. Pues mira, cita clara, porque esta mañana me dijiste que te hicieron un gazpacho. ¿Vale? Un spoiler. Ah. Gazpacho, ni qué gazpacho. Os iba a preguntar para concluir por los proyectos de futuro y ya en cierto modo me habéis comentado, ¿no? Volvéis con dos hombres, pero en México marcháis a hacer gira internacional. ¿Eso cómo es? ¿Cómo ha salido? Pues mira, te tocó un avión, te va para allá y ya te va por culo. Y a ver qué sale, ¿no? No, eso es que por medio de internet. Internet ya se sabe hasta dónde llega. Y un actor, Alejandro Márquez de México, se fijó en la obra y se puso en contacto conmigo y bueno, se ha llegado el acuerdo oportuno y se estrena en México, pero es que la semana pasada de Argentina llamaron de Argentina, también un actor argentino para montar y poner la escena en escena Dos hombres solos sin punto con enano. Facundo Fosco, cuidado cómo se llama el niño. Facundo Fosco, eso tiene tela. El nombre es feo de cojones, Rocío. ¿Tiene para palo? Que no nos escucha el mexicano. Madre mía. Facundo Fosco, que te llama Fosco, no le pongas niño Facundo, hijo, ponle José Luis. ¿Vais a adaptar la obra o cómo? ¿Qué? ¿Vais a adaptar la obra para México o...? Está adaptada ya. Si es lo que te digo, te dicen, no mames, güey. Qué lástima. Y aquí, y se adaptará también al argentino, supongo. Uh-huh. Que aunque hablamos el español todos, pero no tiene nada que ver. Diferente, claro, no, porque pierde todo el sentido. Además, cuando está hablando de humor. Además, me decían, en México, es que esto nos cuesta trabajo encontrar un actor de tus características. Digo, es que yo soy de Jerez. Esto lo da la tierra, ¿no? Visita mía. Y tú eres de Cuatrepulco, al lado. Y esas cosas se notan en el cuerpo, ¿me entiendes? Claro. Entonces están buscando ahí un mexicanito gracioso que no sea excesivamente... Bueno, es que sea manerado, pero que no sea muy... No sé lo que van a buscar. Ya se apañarán allí. Al final me vengo yo solo de México, lo dejo ahí allí. ¡Ah, sí! Yo pegándole tanto en México. No veas. ¡Oh, no, no, no! Pegando unos letazos en México. No creo yo que aguante en México, ¿no? Eso será como Galicia. No, ni yo lo dejo allí, vamos. Bueno, no sé, yo tengo buenos amigos en México y México siempre me ha gustado. No sé lo que pasaría. No sé, no tengo ni idea. No sé. Bueno, pues recuerden que llegará Qué mala suerte tengo Pato este viernes a las 9 de la noche al Francisco Fatou. Pueden adquirir su entrada en la oficina municipal de turismo, una obra protagonizada por Manolo Medina y por Javier Vallespín, que nos han acompañado hoy aquí en la sintonía de Radio Brique. Hacía eso. Manolo, hacía Javier. Hacía eso. Gracias por vuestro tiempo, vuestro ratito y vuestra entrevista. Gracias, Rocío, hija. Gracias a vosotros por hacer pasar esta noche tan agradable a todos los oyentes de la radio. Gracias. Adiós. Gente que está bailando, escuchadme un momentito. Vamos con toda una costa que vaya que está muerto. A ver, toda la que esté buena a bailar la canción. Y los que estén buenos también. ¡Ay, por Dios! Mi hermana tiene un bujero, el bujero de mi hermana. Que cuando lo pone en huelga no come nadie en la casa. Mi hermana tiene un bujero, el bujero de mi hermana. Aburrido de no usarlo, esperando una banana. Aburrido de no usarlo, esperando una banana. El bujero de mi hermana. A ver, que la fea también pueden bailar. Cuando hemos dicho lo de buena nos referimos a la buena gente. ¡Venga, qué gratis! Mi hermana tiene un bujero, el bujero de mi hermana. Hace tiempo que no come salchichón ni butifarra. Hace tiempo que no come salchichón ni butifarra. Mi hermana tiene un bujero, el bujero de mi hermana. No te confundas, colega. No es mi hermana una lagarta. No te confundas, colega. No es mi hermana una lagarta. El bujero. tenés asadura, atunes, cebollado, chopito, calamares, albóndiga, rosada, lomo con tomate, lomo en adobo, filetillo ruso, filipillo, la plancha, guapo alfombrado, boquerones, sangria, burguesa, ensaladilla, corrente grana, puñetita de bacalao. Y de postre un café con sacarina. No comen a la hija de... El mujer, el mujer, el mujer de mi hermana. El mujer, el mujer, el mujer de mi hermana. El mujer, el mujer, el mujer. El bujero de mi hermana, el bujero, el bujero, el bujero de mi hermana, el bujero, el bujero, el bujero de mi hermana, el bujero, el bujero, el bujero de mi hermana, el bujero, el bujero, el bujero de mi hermana, el bujero, el bujero, el bujero de mi hermana, el bujero, el bujero, el bujero de mi hermana. Gente que está escuchando la radio, escúchame un momentito. Soy Manolo Medina, de la obra Qué mala suerte tengo pato con Javier Vallespín, que vamos a estar el día 1, este viernes, en el Salón de Actos Maestro Francisco Fotó a las 9 de la noche en Ubrique, para hacer la obra, para que te me por las patas abajo. Y todavía no habéis comprado las entradas, desde luego es que para mataros, después pasa lo que pasa, ¿eh? Después de huelga general, manifestaciones, la gente diciendo unas pancartas, queremos entradas, pues ya están acabados, así que aligérate que todavía tiene una poquita, ¿vale? Este viernes a las 9 de la noche en el Salón de Astro Maestro Francisco Fatou de Ubrique, a las 9 de la noche el viernes este. ¡Qué mala suerte tengo para todos! Manolo Medina y Javier Vallespín. La entrada la puede comprar a través de giglon.com o en la delegación de turismo en horario habitual. ¿Te has enterado ya? ¡Ea! Pues ya no hablo más, que me canso de hablar. Ya lo he dicho. La Fundación López Mariscal abre el plazo de preinscripción del programa educativo Advance. Aquellos alumnos de primaria que lo deseen y lo necesiten podrán recibir clases durante el próximo curso escolar sobre técnicas de estudio, estrategias de aprendizaje y apoyo en las distintas áreas educativas. Este curso académico, más de 90 jóvenes en edad escolar han recibido apoyo al estudio de forma gratuita, obteniendo resultados muy positivos y beneficiosos para el alumnado. Recuerda que las plazas son limitadas. Desde el día 1 hasta el 30 de junio podrás solicitar tu plaza a través de nuestra web, descargando el formulario de inscripción y entregándolo cumplimentado en horario de mañana en la sede de la Fundación, ubicada en calle García Lorca de Ubrique.